Globomedia pone a tu disposición un curso de interpretación actoral para personas con discapacidad. Tendrá una duración de 90 horas durante los meses de marzo, abril y mayo del 2012 en horario de tarde. El lugar y las fechas están por determinar. Pueden participar todas aquellas personas que tengan certificado de discapacidad del 33% o más, que estén en situación de desempleo y estén inscritas en las oficinas del INEM. Pide tu hoja de solicitud en ASPAIN, Departamento de Formación, rellénala y envíala a fundacion@grupoglobomedia.com junto a tu currículum vitae.